Bueno, entonces vamos por unas fritas para darle chance a los novaticos chismosos bocones. Y así nos burlamos nosotros y el público un rato de ellos.